Continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal. Ya estoy en comunicación con Juan Arnauti, director de Gobierno y Asuntos Institucionales de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Juan. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, nos enteramos que hubo, compartí una reunión con una comitiva del INADI. Estuvo acompañado también por el subdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad de Santa Rosa. Esto ocurrió, estaba previsto, se dio la situación, ¿y por qué esta reunión? Bueno, te cuento un poco. La semana pasada, sobre el fin de semana, nos reunimos con Sonia Ramos, que es la titular de la delegación de INADI acá en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, que vino a invitarnos a hacer un encuentro con personal de una delegación de Buenos Aires que venía en el marco de la presentación de la Comisión del Reconocimiento Histórico por la Comunidad Afroargentina. Así que, bueno, nos pusimos a trabajar para el armado de la reunión, con las agendas, como había un poco tiempo, poder coordinar las agendas del intendente o de la viceintendente, como fue el caso que ayer nos acompañó la viceintendente Paula Garotto, y pudimos concretar la reunión acá en el municipio, que vino una comitiva encabezada por Marcelo Maqueda, que es el coordinador de la delegación de INADI, y acompañado de Federico Pita, que es el director de la Comisión de la Comunidad Afroargentina, y Sonia Ramos, la titular local de INADI. Bien. Así que nos reunimos, nos vinieron a contar un poco la propuesta, hacer un primer acercamiento, porque bueno, había quedado pendiente por el tema de la pandemia. Nosotros cuando asumimos la gestión, enseguida, al poquito tiempo, tuvimos el comienzo de la pandemia, que bueno, nos complicó todo este tipo de trabajo en conjunto con los organismos nacionales. Así que estaba pendiente y bueno, lo pudimos concretar por suerte, y salió una reunión muy, muy buena, por suerte. Bien, Juan, yo estaba chequeando allí en la Infox sobre este programa de reconocimiento histórico de la comunidad afroargentina a efectos de contribuir con el pleno goce de derechos de los ciudadanos y ciudadanas que integran esta comunidad. Lo que no tengo claro yo es si nosotros tenemos en La Pampa o en Santa Rosa un relevamiento de qué cantidad de población afroargentina tenemos. No, mira, no hay ningún registro, que es algo, la verdad que no es algo bueno. Ayer justo la viceintendenta, que ella tiene un trabajo de muchos años en la delegación de inmigración, estábamos hablando que bueno, que es una cuestión pendiente, es una deuda que tenía el organismo, hacer un relevamiento, y esta propuesta es, la verdad que es algo muy interesante, para poder empezar a visibilizar, poder nuclearlos a toda la comunidad afroargentina, que la verdad es mucho, y empezar a ver toda la historia, contar toda la historia con estos hermanos que nos acompañan en nuestro país, ¿no? Desde todos los tiempos. Pero no hay ningún tipo de registro acá en la provincia. Bien, o sea que, digamos, esta reunión es el primer paso de bebé, digamos, porque tienen mucho trabajo por delante, porque una vez que tengan estos datos y que puedan coordinarse y averiguar, porque es trabajar también sobre la idiosincrasia de cada pueblo, sobre las costumbres, sobre una cultura diferente, y las políticas públicas deben abarcar a todos, ¿no? Sí, totalmente. No es una cuestión de... principalmente, obviamente, de derechos, sino empezar a visibilizar y poder capacitarnos, formarnos y empezar a, como vos decís, a tener una mirada más amplia. Y esto lo que propone es armar un padrón de las organizaciones que se encuentran en el país, proponerle al Poder Ejecutivo Nacional la declaración de monumentos, de lugares, hechos históricos, para confeccionar un verdadero mapa de la memoria que sea integral, y poder impulsar encuentros nacionales, congresos, seminarios, desarrollar políticas públicas sobre estos hermanos que los tenemos en nuestro país, y nosotros la verdad que están como sin ningún tipo de registro, se encuentran uno acá, otro allá, y no están nucleados y por ahí están privándose de algunos derechos que no es justo. Así que la iniciativa fue muy buena. Este fue un primer contacto, y compromiso está de trabajar en conjunto, así que esperemos en los próximos meses poder seguir avanzando con este registro. Bien, y nos vas a estar contando las novedades de este avance, por supuesto. Sí, totalmente, totalmente. Juan, lo... sí. Sí, no, que el trabajo con INADI es un trabajo integral para nosotros. Cuando nos juntamos con Sonia, yo le comentaba que los derechos humanos para nosotros son una bandera, pero bueno, tenemos muchos temas, que la discriminación, el racismo, que también hay que abordarlo, que por ahí uno no está trabajando en ese tema y hay que empezar a visibilizarlo y empezar a formarnos todos para hacer todos los días un poquito de mejor sociedad, ¿no? Sí, hay que tomar una posición definitiva con respecto a esos temas. A ver, sociedades supuestamente del primer mundo, como Estados Unidos y más evolucionada, a ver, viene todos los días teniendo serios problemas de racismo. Totalmente. Entonces, nosotros no tenemos que llegar a eso. No tenemos Exacto. que llegar a eso, por eso es importante el trabajar, el tener presencia en estos temas y en adquirir políticas que nos lleven hacer de ese término que usamos tanto, integración, que no sea un término, que sea una realidad. Sí, ayer la viceintendenta hacía hincapié mucho en eso, que esto deje de ser un título o un cliché que queda lindo en la campaña o en cualquier momento, sino empezar a aplicarlo y empezar a reconocer las cosas como son y empezar a formarnos y capacitarnos todos para... Otra vez, repito, para hacer una mejor sociedad todos los días, ¿no? Y hablando de mejorar la sociedad todos los días, también estuvo reunido con la gente de la Fundación Estrellas Amarillas, que vienen trabajando permanentemente y persiguen a diestra y siniestra lo que sea necesario para promover la seguridad vial. ¿Qué salió de esa reunión, de ese encuentro, sí. o por qué fue? Totalmente. Mira, esa reunión fue para contarme un poquito Yo tengo una relación muy buena con la presidenta de Estrellas Amarillas. Es una persona que yo admiro mucho por el tema de que hace muchos años viene trabajando y cómo han podido transformar ese dolor en buscar un objetivo que es el mejorar la sociedad, el mejorar la situación de los siniestros y que esto no pase nunca más. Entonces para mí es una persona que es especial. Y bueno, me invitó a esa reunión a participar para contarme un poquito del muestreo que estaban haciendo ahí en la ruta 35, casi en un registro de un mapeo del tránsito, cómo circula el tránsito ahí. La verdad que es muy interesante y sacamos un montón de conclusiones. Y el trabajo es en conjunto. Yo estoy trabajando también con personal de Estrellas Amarillas, que estamos desarrollando en conjunto las políticas públicas, todo lo que es referido al tránsito de Santa Rosa, lo hacemos partícipes a ellos porque nos parece que es un actor que es más que necesario y es alguien que entiende mucho de la problemática que se vive, ¿no? Con el tema del tránsito. Uh-huh. Seguir trabajando mucho, mucho, mucho y fundamentalmente con esto, con las instituciones, me parece fundamental. La relación, entiendo, con todas las entidades intermedias con las que desde su área tienen que trabajar, están absolutamente coordinadas y articuladas. Así es, la premisa y el mandato que me dio el intendente es trabajar todos juntos y estar con las puertas abiertas para hacer trabajos coordinados, porque entendemos, como siempre decimos, que esto no lo va a salvar una sola persona, no va a mejorar la ciudad una sola persona, sino todos los que le integran, ¿no? Correcto. Juan, muchísimas gracias por atendernos, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, agradecerle siempre la amabilidad que tienen al momento de todas las actividades que uno va realizando. Muy amable. Buenos días.